perdiendo su color y su perfume, como se está perdiendo también mi corazón. Se está perdiendo su color y su perfume, como se está perdiendo también mi corazón. Pronto regresa porque quiero mi corazón brindarte compasión. Regresa pronto, regresa porque quiero mi corazón brindarte compasión. Se siente desolado, quiero sentir de tus besos el calor. Mi corazón se siente desolado, quiero sentir de tus besos el calor.